Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Chivilcoy, celebrando los 156 años de Chivilcoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Nos vamos de vacaciones. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que se van de vacaciones, también llamada Qué desgraciada soy, o Nunca me sacás a ningún lado, etcétera. Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción, con la asesoría también de la Comisión de Cultura que preside el doctor Patricio Bartón de Chivilcoy. Las primeras vacaciones que uno pasa juntos con su pareja o con su marido después de la luna de miel, nada, no me importa nada lo que dice acá. Pero son un desafío, porque puede ocurrir, amiga, que ustedes no se pongan de acuerdo y que no sean el uno para el otro como habían creído durante la primera semana. Ahí se ve la verdadera entidad del fenómeno. Claro. Es así. Es que el fenómeno le dicen a su mujer. Ya el momento de decidir, señor, a dónde va a tomarse, claro, la vacación. Claro, es la primera discusión. El 36% de las parejas, según un informe de la Universidad de Minnesota, se separan a la hora de decidir a dónde van a ir a pasar sus primeras vacaciones. Exactamente. Fíjese qué curioso lo que acabo de decirle. Pero está comprobado. Por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la agencia de viajes aquí de Chivilcoy. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Me han dicho que se acaba de casar. Sí, nos acabamos de casar, estamos acaramelados. Sí, sí, sí, ya me parecía. Y bueno, queremos, no tenemos un gran presupuesto. Ajá. Bueno, pero... ¿usted prefiere el extranjero o a su marido? No, yo preferiría viajar primero por el país. Disculpe, el marido de ella soy yo. Ah, ¿cómo le va? Pido, por favor, que tenga un poquito más de respeto con mi mujer. Sí, discúlpeme, señor. Bien. Disculpe, no ha sido mi intención. Si mi mano se ha deslizado debajo del vestido, ha sido porque estaba buscando algo. Sí, bien. Nosotros acá con mi esposa queríamos la posibilidad de irnos a un lugar distinto. ¿Distinto a qué? A lo típico, a esos lugares, ¿vio? Que van todos los mieleros. No, nosotros queremos algo... ¿Los hieleros? Los mieleros, señor. Bueno, mira, acá tenemos una reserva lagunaria que se llama La Martija. Y ahí tenemos comodidades. La Martija. La Martija, sí. Me hablaron mucho de La Martija. Sí, ¿a quién no la conoce? Ya de soltera. Me decían, ¿fuiste a La Martija? Bien. Cuando me case. Sí, yo... es un lugar... bueno, te está llenando mucho de japoneses. Ah, no me digas. Y los japoneses si van a un lugar es porque realmente... Es porque ahí está la polenta. Está un poco prohibido bañarse. ¿Cómo un poco? ¿Está prohibido o está permitido? Está prohibido cuando lo ven. ¿Pero por qué está prohibido, señor? Bueno, porque... no sé. Hay mucho pozo. Ah, mucho pero... pozo. Y la laguna está un cachitín contaminada. Ajá. Porque, no sé por qué, pero también. Pero ahí en la laguna de La Martija. Sí. Perdón, Robert. ¿No? Sí. Decime, Cuchicuchi. Decime, ¿hay playa nudista? Hay. Ah, porque ella hay, tiene usted, ese berretín. Sí, bueno, lo que hay es. Hay una playa que. Dicen que es nudista, pero como no va nadie... ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo dicen? ¿Quién, pero alguien... claro, que es nudista, alguien te tiene que ver, ¿no? Y, pero tenemos aquí, más allá de La Martija, ¿no? Sí. Que justamente es un nombre... Bien, tenemos otras playas nudistas. Ajá. Playas nudistas. Eso nos interesa, pero porque... Tanto en el país como en el extranjero. Queremos renovar eso. En el extranjero, fíjese, tenemos Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez, bueno, pero el presupuesto de La Martija Saint-Tropez... Sí, bueno, es se nos va algo más, pero más económico. ¿Qué tipo de nudismo necesita? Nudismo, usted? Yo soy natural. Ajá. Sí, todo natural, claro. Mire, así como la ve, sí. Todo natural. Sí, me imagino. Y quiero liberar mi cuerpo, quiero liberar mi energía hacia el universo que bueno, me creó. Bueno, pero usted sabe que buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Ustedes vienen de parte de la... comisión, etcétera, etcétera? Sí. Bien, me cablegrafió el señor que lo atendió antes, diciendo que iban a llegar ustedes, un matrimonio interesado en el nudismo. Bueno, acá es un nudismo muy riguroso. ¿Cómo es un nudismo riguroso? Una cosa es el nudismo, y, por ejemplo, no se permite andar en calzoncillo. No, eso no, ahora, ya lo veo, usted cómo está, claro, me di cuenta apenas entré. Y acá el problema que hay es guardar la ropa. Ah. Porque hay mucha gente que aprovechando el nudismo general, etcétera, etcétera. Pero yo no les aconsejaría a ustedes. Señor, bueno, ¿por qué no lo aconseja? No. Cuando uno llega al lugar, ¿a partir de qué lugar, de qué momento se desnuda? Claro, no, no. Acá hay una playa común y silvestre, gente vestida, y hay una raya que separa la parte de gente vestida de la parte nudista. Dice, más allá de la raya, la gente está desnuda. ¿Y la raya que está? ¿En la arena? Está en la raya, hemos dibujado una raya en la arena, y si usted está desnudo, no puede pasar de la raya. ¿Y si usted está vestido? Si usted está vestido, tampoco. No puede entrar un vestido. Entonces, ahí está lleno de unos patobicas. ¿Se desnuda en la raya? Que claro, cuando llegas a la raya, te desnudan y te pasan para el otro lado. ¿Y la ropa dónde queda tirada? Hay gente que anda caminando por arriba de la raya con la mitad del cuerpo vestido y la mitad desnudo. Claro, qué desafío, ¿no? Sí, es un desafío porque uno a veces... Discúlpeme, ¿la ropa dónde la dejamos? Porque es un problema. Siempre se deja la ropa del lado... De los vestidos. Acá, lo deja acá. Discúlpeme, pero si yo quiero tomar una bebida en la playa nudista, ¿dónde guardo la plata? Bueno, tenemos una tarjeta, que es la tarjeta La Martija. Ah, ¿es una tarjeta magnética? Sí, de usted se la cuelga. Sí, menos mal. Del cuello. Trae piolín. ¿Dónde se la va a colgar? No, no, por supuesto. No, después tenemos también la tarjeta magnética para gente que tenga operaciones, que le hayan puesto, por ejemplo, un brazo de platino, que tenga algún pedazo metálico en el cuerpo. Entonces directamente usted se la pega... La tarjeta como si usted fuera la puerta de la heladera, porque las personas que como yo tenemos partes metálicas... ¿Usted tiene partes metálicas? Sí, no soy el hombre nuclear, pero... Ay, no me atrevería a preguntarle qué parte. Me llevó por delante una aplanadora cuando era intendente, y... Bueno, me hizo algunas... ¿Cómo algunas? ¿Una aplanadora? Sí, bueno, me cambiaron varios huesos que me los dejó medio aplastado, directamente me pusieron nuevos, el hueso de fierro... ¿Y cómo lo inflaron después? Porque habrá quedado... No, antes de ¿habrá quedado aplanado? Bueno, no es que me pisó, me llevó por delante, no importa lo que me ¿y hizo. ¿Y tiene metal usted adentro? Tengo metal adentro, tengo incluso partes de chapa. ¿Cómo chapa? ¿Y eso no se oxida con la saliva, por ejemplo? No, es todo acero inoxidable, señor. Ah, no, me dijo chapa buena, no la poner que quiere. Bueno, el caso es que yo, miren, me voy a desabrochar acá el pecho, miren. ¡Oh, qué impresionante! La tintorería, los remises. Tiene todo pegado. Mira, aquí está, ¿ves? Una tarjeta cualquiera. Yo soy cliente de Escobería García. Ajá. Sí, la Escobería García acá de Chivilcoy. Me hago hacer las escobas ahí. ¿Y por qué? Individual, porque a mí me gusta con el palo bien alto. Para alcanzar los rincones. Ahí está. Sí, claro. Y aparte se agacha menos. Me agacho menos, porque en algunas otras escoberías, que no son artesanales como la de García, te hacen las escobas así, de un modo impersonal. Y a veces tenés que trabajar agachado, y eso es malo. Acá las hacen, pero pajita por pajita. Escobas con... Todo a mano. Todo a mano, todo a mano. Y dígame... El palo lo traen desde los bosques norteños. Pero eso es que es una tradición del lugar. Es una tradición, sí, señor, una fábrica de escobas. Que exporté, buenas tardes, yo soy García. Ah, ¿cómo le va? Me habían hablado de usted. Nos recomendaron este lugar para comprar escobas. Sí, mire, esta escoba, lo mejor que tiene... Yo la veo hasta ahora... Es no el palo, no. El resto. La otra parte es lo mejor que tiene. Porque... ¿Dónde? Es un material que lo cosechamos especialmente aquí. Hecho a mano. Pero veo es que... noble. Y muy noble, sí. Veo más paja que de costumbre, ¿no? Esta no es una escoba cualquiera. No sé a qué costumbre se refiere el señor. El triple de paja de lo normal. que en otra escobería cualquiera. Sí, sí, se ve muy así, sí, consistente. Sí, sí, sí, claro. Pero a la larga o a la corta. Sí, ¿cuál quiere? No, no, no, digo. A la larga. Escobas cortas así como para. Para mí, dígalo. Como para el señor. Sí, sí. No, digo, a la larga o a la corta de tanto barrer. La paja, digamos, pierde tonicidad. Es el momento de cambiar de escoba. Y ahí hay cambio. Se cambia de escoba. ¿Cómo se da cuenta, señor? Usted que es especialista. ¿Cómo se da cuenta cuando ya la escoba no da para más? Y, mire, yo ya casi al tacto. Claro, usted, pero... Pero usted porque tiene años de... Esto no... Pero claro, para uno que es un neófito. Claro. Pero un neófito tiene que barrer un poco. Sí. Y te pasa la escoba. Y si ve que a espaldas de la paja queda un poco de basurita, es hora de tirarla. Ah, ya no es hora de más. Tirarla porque te ahorrás, a veces por mezquino, sí. Uno sigue insistiendo durante años con la misma paja. Y el piso está sucio, usted se cansa el triple porque... Claro, por el esfuerzo. Con una sola pasada, por ahí usted hace el mismo trabajo que sacudiendo la escoba toda la mañana. ¿Y es verdad que conviene barrer de mañana y no de noche? Sí, conviene siempre de mañana porque está más tierna. Ah, no sabía eso. No, porque había escuchado... Sí, siempre es a la mañana, es mejor. Ahora, o a la noche tarde. O a la noche tarde. Bien tarde, cuando usted se desvela, sí. Se vamos a barrer un poco. Aprovecho estas horas que estoy desvelado y me mando una buena barrida. Ahora, señor, discúlpeme, si yo en vez de escoba... El escobillón me parece que es como más útil, ¿no? El escobillón es la reina. Yo creí que era el rey. Y la reina era la escoba. Bueno, como usted quiera. Ah. ¿Y por qué dice que es el rey? ¿Por qué te gusta más el escobillón? Porque me parece que barre mejor el escobillón. Va a fondo. Eso. Lo que deja la escoba. Sí. Siempre se dice, atrás de la escoba o atrás de la... Viene el escobillón. Bueno, sí, no sé, sí, depende. Si usted tiene que barrer las lajas. ¿Las qué? Un piso de lajas. Nunca vi un piso de lajas. ¿Cómo nunca vi un piso de lajas? Eso no se barre, un piso está lleno de tierra. Un piso pero de bueno, lo barre con la escoba. ¿Cómo ahora tiene un piso de lajas? Se va a romper los cuernos. Con casa, un escobillón. Tiene un piso de lajas. Hay patios de lajas. Pero el patio se barre solo, seguro con que la lluvia. Tiene patio de lajas, Se va a quebrar todos los tobillos, venir caminando, no hay dos iguales. Señor, es preferible de tierra redondamente hinchada. Bueno, pero ¿a usted qué importa? Usted me tiene que yo vender le puedo la hablar porque estamos exportando ahora escobas al Japón. En el Japón no había escobas. ¿Cómo no va a haber escobas? No había escoba, no se conocía la escoba. Y vos, lo que es barrer, barrían con el canto de la mano. Ah. Barrían los japoneses. Vio que ellos por el... Con una paciencia. No, pero además tienen facilidad por el karate, el... Sí. Todas esas artes marciales, con el canto de la mano, una paciencia, ¿sí? La cantidad de astillas que clavaba con la pinotea contra... Claro. Sí. Usted fíjese, un japonés, si, digamos, si tiene más de 50, porque después vinimos nosotros con la escoba. Pero fíjese que tiene cicatrices. Tiene el canto gastado. Sí, claro. Canto gastado y además lleno de pedacitos de madera. Ah. Es increíble, ¿no? Lo que es la cultura. Bien. Y nosotros fuimos, hace muchos años, llevamos la primera escoba, ¿no? En 92. Sí. Bueno, le vendimos una escoba a un japonés, no sabía mucho qué hacer con la escoba. Y claro, lo conocía por las brujas de los cuentos, ¿no? Claro, no, la compró. Después empezó a mirarla. Después llegó a la casa y quería pasarla por el agujero de la cerradura. No, pero no es una, es parecido, pero. Y no podía, ¿no? Y entonces al otro día viene el japonés, humilde, ¿no? Vino montándola la escoba. Y me decían, dice, no le encuentro utilidad a este caballo, me dijo en su idioma, ¿no? En japonés, sí. Y entonces yo le expliqué que se podía barrer el piso. El hombre. De la demostración, quedó pasmado. Fuimos, después fuimos a la casa y lo acompañamos y él le empezó a mostrar a la mujer. Empezó así y le digo, no, al revés, porque estaba... la tomó con la paja para arriba y el palo para abajo. No. Y le pasaba y no barría. Y rayaba el no piso. Anda, el señor le andaba, dice a mí, no me anda, decía el japonés. Y nosotros dijimos, no, es al revés, está suyo. Ah, está suyo. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí vendimos 6 millones de escobas en media hora. 6 millones en media hora, pero no da abasto. ¿Por minuto cuánto es 6 millones? Muchísimo. Sí. No puede entregarlas. Sí, pudimos. Bueno, la verdad, mire, lo felicito. O sea que ustedes son los reyes de la escoba. Sí, por decirlo así. Y después, ahora, en el Japón, están no fabricando escobas, pero las arman allá. Nosotros, ah. Claro, mandamos... el palo. Mandamos primero el palo y después... El resto, sí. Y ellos la arman y hay casi 20 millones de japoneses que trabajan en la industria. Pero ahora que usted mencionó sí. la palabra industria. Ah, sí. Qué linda palabra, ¿eh? ¿La arman palabra. A mano también allá? ¿Cómo? ¿La arman a mano o interviene alguna tercera herramienta? La escoba siempre se arma a mano, como su nombre lo indica, ¿no? Indica... ¿En japonés sí. qué? Hay algunos japoneses que están haciendo unas máquinas Mitsubishi. Ajá. Para... Pero es una escoba que no sabe que no, no lo probaron los japoneses porque sí. ellos quieren. Y no, no va. Y no, porque no, ahora no. se está la gran industria. Queda despareja la escoba cuando lo hace la máquina. Porque todo lo que es paja ellos lo han tratado de hacer a máquina. Y claro. No sale. No. Los sillones. También los sombreros de paja tiene una salen unos sombreros horribles. ¿Por qué salen horribles? Porque están hechos a máquina, señor. No tiene se nota que falta la mano del hombre. No, les parece que quedan grandes o chicos. Siempre hay una... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora me dicen que la industria está reemplazando la paja por el plástico. Ah, no, sí, bueno, me habían dicho eso. No puede barrer con plástico, señor, es imposible. No, y bueno, sí, se hace un símil paja de plástico. No. Claro. ¿Qué imagínese. Tal? ¿Cómo le va? Hay un señor que me dice que sí. Y barre también. En los quinchos, buenas tardes. Buenas tardes. En los quinchos, ¿se puede hacer quinchos de plástico? Por ejemplo, si usted le acierta una cañita voladora al techo de sí. plástico, ¿agarra fuego también? Sí, como... agarra. Ah, no, sí. A mí me gusta que agarre bien. Bueno, sí, yo pero tengo, ¿cómo que agarre bien? Yo tengo un vecino. Un vecino que le tengo bronca, ¿no es cierto? Sí. Y le quiero tirar una cañita voladora para que se le prenda fuego el techo del quincho. Y el tipo hace un techo de plástico. Bueno, entonces, ¿dónde queda la tradición, señor? ¿Pero qué tradición, señor? Lo suyo es un delito, es un acto criminal. No, ahora, digo yo, buenas tardes, yo estoy atendiendo aquí. Sí, buenas ¿Qué tardes. Tiene que ver esto? Yo soy aquí de la agencia de viajes. Ah, sí, que queríamos ir a La Martija o a Saint-Tropez. Con la escoba. No le estoy diciendo... ¿Es la primera vez que viaja con su esposo? Sí, es la primera vez. Todo es la primera vez. Ah, uh-huh. ¿Van a viajar en tren con camarote? Ah, me encantaría. Pero a Saint-Tropez en tren no sé si sea. Ah, ¿no hay no tren hay. Con camarote? Tren con camarote, no, no hay tren. Ah. ¿Y en no, qué yo vamos? Viajé, yo viajé en tren con camarote, pero lamentablemente estaba solo. Y entonces cuando vos estás solo, a veces te toca un camarote que admite dos personas. Sí. Y con otro tipo por ahí, una compañía que vos no podés elegir. Y no, no se puede elegir, imagínese, ¿no? Pero no, no. le ponen a cualquier tipo. A cualquiera ¿sí? que te toque en sorteo. El tipo que queda impar, te lo ponen con vos. Y yo fui, me acuerdo que ya ves, tren de lujo, ¿no? Tren de lujo. Ah, de lujo, bueno. Sí, sí, sí, de lujo. ¿Y no le tocaba así de esas arriba o abajo, cama arriba? Sí, una cama arriba, trabajo. Yo entré, qué sé yo, primero estaba solo. Yo. Al rato viene el tipo, esto fue en Europa. Ajá. Uh-huh. Viene el tipo y me dice, mire, si aquí está el señor que le tocó, y entra un señor de bigote, era Jorge Dorio. Ah, Jorge Yo no Dorio. Lo conocía en ese entonces. Ya lo escuchó ahí hablar desde el pasillo. Ahí nos conocimos, ahí nos conocimos. Entonces, bueno, le digo, ¿a dónde le gusta a usted, señor? Nos presentamos, mire, claro. mi nombre es Jorge Dorio, dice, disculpe que no le doy la mano. Me dice, pero las tengo en el bolsillo. Bueno, le dije, mire, vamos a tener que dormir aquí. Pasar sí, bueno, no explique tanto. Una noche Fabián. Juntos. Bueno, no, no. No, me creí en la obligación de decir eso porque él se empezó a sacar la ropa. Ahí nomás. Y me pareció que tenía que decir una especie de discurso. No, pero ¿qué discurso? Señora, a dormir, vamos. Dice, bueno, el ferrocarril, qué sé yo. ¿Quién no va a hablar de la historia del ferrocarril? Él, cuando nada dice sacarse la ropa, se acostó. Y dice, sí, sacó toda la ropa, toda la ropa. Dice, usted dice, ¿me permite que yo lave mi ropa? Dice, en la piletita esta que hay acá. Pero justo ahí, no puede esperar. Eso es lo que le dije, no sí. puede esperar, etcétera. No, dice, mire, justamente yo como no tengo dónde ir, uh-huh. Cuando viajo en tren, aprovecho y lavo toda la ropa. Puse saca de adentro un barijón. No. Sacó la ropa, yo me acosté, yo me por las dudas me acosté vestido. Claro, sí. Capone estaba lavando la ropa desnudo. Sí, sí, desnudo. Debe sacudir, ¿no? Mm. Y meta más ropa, sacaba y la empezó a colgar, la colgaba de la ventanilla. Pero se le va a volar. No, la agarraba bien, dice, así se seca rápido, me explicaba. O entra el aire. Sí, ojo que no llueva. Yo me tapaba con la fresada. ¿Y a usted le tocó arriba o abajo? No, yo me acosté abajo, porque como él no se acostaba, bueno, por ahí, tarde, yo siento a alguien que se mete bajo mis propias sábanas. ¿Dentro mismo? Sí, no. Miro y veo ahí una nariz pegada a la mía. Más que verla, la sintió. Claro, no, y abrí los ojos medio bizco así. Claro, sí. Y me dice, disculpe, pero tengo miedo ir arriba. Y bueno, le dije, no se preocupe, voy yo. No, dice, también tengo miedo si usted va arriba. Dice, lo que me da miedo, dice, es dormir solo, dijo, mientras me estrechaba entre sus brazos. No. Y le digo, pero señor, imagínese. Imagínese, no le digas que se imagine nada. Claro, mejor. Bueno, sí, sé lo que voy a hacer, dice. Y bueno, entonces... ¿Qué momento? Ahí, sí, fue un momento muy difícil porque yo no sabía... un tipo me abrazó y empezó a respirar, así qué sé yo, como para dormirse. Por ahí yo abría los ojos y estaban los ojos de él fijo así mirando. Me pareció que el silencio era peor que... Claro, entonces, sí. Cuando abría los ojos y me lo encontraba él mirándome así, le agarraba una conversación cualquiera, ¿no? Sí. Digo, ¿qué cosa la gripe? Ah, no. ¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Cuánto tiempo de viaje tuvo? Sí, eran toda la noche. ¿Toda la noche? Toda la noche. ¿Y se durmió en algún momento? No, yo estaba con los ojos así. Imagínate. ¿Y él también? Y, no, él se durmió enseguida y empezó a roncar de manera escandalosa, se babeaba. No. Hablaba solo. ¿Qué también? Bueno, por ahí hablaba con alguien, pero que estaba dentro del sueño. Claro, sí, seguramente. Bueno, entonces... ¿Amaneció en algún momento? No, me empecé a despacito, me salí y me escapé. Ah, se escapó, pero que por el tren, muy lejos en el baño. Me refugié en el baño, qué sé yo, ahí. Y bueno, dije, no, esto no puede ser, ¿no? Y salí, quise salir, pero justo habían tocado para el desayuno. Ah. Y estaba todo lleno así de japoneses. Los que salían de la Martija iban para Europa. Sí, sí. Y imagínense, estaba desnudo, encerrado. Y algunos que querían ir al baño. Lógico. Mm. Y empezaron a golpear la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Todo en y japonés. Yo no decía nada. ¿Qué voy a decir? No, claro. Si abría la puerta, ni iba a salir desnudo delante de todos. Sí, claro, no. Entonces, hice como que no había nada. Entonces, por ahí, viene... Se ve que llamaron a la guarda. Sí. Y dice, voy a utilizar la ganzúa. ¡Oh! Entonces... Me trabé yo mismo ahí. Sí. Y todos hacían fuerza, no podían abrir. ¡No puedo abrir! ¡Ahora que sé que está ahí adentro! ¿Qué sabe? Si nadie... usted no dijo nada. Claro. Odorio había dicho la puerta. Algo. Entonces encontré como una sillita que había ahí y trabé la puerta. Bien. Con una cosa ahí que había. Y digo, empezaron a golpear, no sabes cómo. Gritaban, había tipos que... ¡Hay que tirar la puerta abajo y arrojarlo del tren a ese inadaptado! Hola. Gritaba. Disculpe, una señora. Se me ocurre a mí que en una situación como esa, tan límite, si hay una ventana en el baño, usted podría escabullirse. Eso fue lo que hice. Bien. Me escapé por la ventana e hice más, caminé por el... gané el techo del vagón. Bien. Me fui, eso sí, estaba desnudo. Sí, sí, lo sé. Era un detalle, incluso pasamos por una estación que menos mal que no paró el tren. Aproveché y saludé. ¿Qué iba a hacer? Ahí va la reina de Chivilcoy. Claro. Por suerte, después bajé por la otra punta del vagón. ¿Y no era el camarote ese? No, por la otra punta, el pasillo. Bien. El pasillo, y justo encontré la salita donde está el conductor. El maquinista. Y ahí había un pantalón, después una sábana, le saqué una sábana y me puse como poncho ahí medio. Sí, un vestuario. Y me incorporé a la turba que quería tirar la puerta abajo. Muy bien. Y empecé a gritar también: ¡Tire la puerta abajo! Ah, se sumó al en el mismo tono. En eso se abre la puerta, un camarote sale Dorio. ¿Vestido? ¿Eh? ¿Vestido? Vestido con ropa mojada. Claro. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Me dice. Y usted le explicó, ¿no? Yo le... No le expliqué. Yo me hice que no lo conocía. Me dice, ¿usted no es el que durmió conmigo anoche? No, le digo. Mi señor me está confundiendo, dije yo, ¿no? Y no, le digo, parece que hay una persona, un loco furioso, ajá, que está dentro del baño y no quiere salir. Entonces Dorio dijo, un momento, yo lo voy a convencer de que salga. Pero se va a complicar. Sin saber que no había nadie adentro. Claro, no había nadie. El único que sabía que no había nadie era usted. ¿Eh? Usted era el único que yo sabía. Yo era el único que, claro, sabía que no había nadie. Y la puerta igual seguía trabada, porque quedó trabada del lado de adentro, sí, no había más. Pero en una de esas, Dorio golpea mucho la puerta y la puerta se abre. Y dice, voy a entrar solo. Uh-huh. Y entra solo y cierra la puerta, ¿no? Y al rato sale y dice, el loco furioso lamentablemente dice, ya no está entre nosotros. ¿Cómo ya? Pero... Dorio, con una gorra, le pidió la gorra al guarda que estaba ahí, présteme la gorra. ¡Qué delicadeza! Y se la puso y se la sacó, ¿no? Le pido la gorra para poder sacármela, dice, porque este hombre me dijo a mí que lo saludara a todos ustedes, le pidan perdón por la disculpa. Pero eso es mentira. Y, tiró, y se tiró por la ventana. Y dijo Dorio, seguramente un desengaño amoroso. ¿Por qué esa fabulación? Yo también pregunté lo mismo. Después dice, yo resuelto, dice, aquí me dejó la dirección de su familia. Estoy organizando una colecta, dice. Las contribuciones son a voluntad. Y agarró la gorra del guarda. Y juntó. Y usted sabe que yo le puse 50 pesos. Pausa.